Hola, estás escuchando Cada Mañana del Mundo, un viaje fonográfico por las mañanas del mundo, editado por Estefan Marín. Esta cuarta temporada está dedicada a los paisajes sonoros de Sudamérica. Hi, I'm Stefan Marín. Here's Yanayaku, a Francisco López contribution for South American Phonographic Mornings. Yanayaku, except, is the third part of Francisco López' trilogy for Each Morning of the World, a dawn chorus recorded in August 2006 at Yanayaku River, Papaya Samera Reserve, Amazonia, Peru. Gracias por escucharnos. Thank you.